estos chicos son muy versátiles. Lo mismo hacen temas con un poco de psicodelia, que lo mismo le dan al rollo más punk, más power pop o más garaje. Son interesantes, se llaman Soft on Crime, vienen desde Dublín, desde Irlanda, y acaban de sacar este EP que han titulado 7 pulgadas, ni más ni menos, y este es el tema que cierra el EP, Little Age Crime, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y hoy tenemos muchas y muy buenas. Por ejemplo, tenemos a una banda que se llaman The Tummies. Ellos vienen desde Nashville, Tennessee, y acaban de sacar un álbum titulado 930 Girl, la chica de las 9:30. Y el disco se abre con esta canción, Sweet Little Miss Traitor. Y es una delicia todo el álbum de Tummies. She's a sweet little mistreater, and I'm the kind of guy who's gotta meet her. And it won't be long till she's coming on strong to me. Oh, I can't see. She's a sweet little mistreater. She's telling me lies and I believe her. And it won't be long till she's coming on strong to me. Ahí estaba este sonido Mercy Beat actualizado de esta banda de Nashville, este quinteto, porque son 5, y que se hacen llamar The Tummies. Se han autoeditado este disco que salió hace 20 días como mucho, y que se titula 930 Girl, la chica de las 9:30. Sweet Little Miss Traitor suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distinta frecuencia en cada localidad y buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. 3 buenas emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, con muy buena programación. Y también fuera, estamos en la buena programación, en fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, una estupenda emisora. También es una estupenda emisora Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y, por supuesto, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca, otra excelente emisora. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con lo nuevo de una banda australiana que no para de sacar cosas, de estar como locos y bueno, pues acaban de publicar un nuevo single que se llama el single Automation, como el álbum que se va a titular KG. Ellos son King Wizard and the Lizard Wizard. Desde Australia, los inquietos King Wizard. King Wizard and the Lizard Wizard, los australianos inquietos que llevan desde el año 2010 funcionando y haciendo imaginación de toda la parte musical y además del negocio, porque por ejemplo este disco que saldrá, que se va a titular KG, King Wizard, sale el 20 de noviembre a través de su propio sello y lo distribuye Caroline y Internacional, y además esta canción Automation que le han adelantado de ese álbum, pues han puesto en la web del grupo a disposición de los fans de todo el mundo la posibilidad de montar sus vídeos, de hacer unas mezclas especiales, en fin, que ya digo, que son muy ingeniosos y son bastante buenos. Aquí tienes su psicodelia. King Wizard and the Lizard Wizard. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora con una banda italiana que se llaman Chow, Así, así de fácil. Ellos vienen desde Bolonia, desde Italia. Y bueno, pues este grupo había surgido, vienen de varias bandas, tenían varios discos publicados y ahora tienen un nuevo trabajo que se titula Ancient Gentle Tower, que lo ha publicado Area Pirata Records y que incluye buenísimas canciones como esta, que se titula I'm Not The One. Ellos son ni más ni menos que los chicos de Chow. Desde Bolonia, Italia, y son tres músicos veteranos que vienen de distintos proyectos y que recalan en este que se llama Chow y que acaba de publicar este álbum Ancient Gentle Tower a través del sello italiano Area Pirata Records. Esta es la canción que abre el disco de Chow, escrito así, C-H-O-W, I'm not home, yo no estoy en casa, no estoy en casa, ni mucho menos, estoy aquí con vosotros en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop. Estamos también en asaltomataradiorock.com, dedicado a la música rock. Estamos en un blog musical que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en dos emisoras locales asturianas estupendas, como como son Radio Pra.Nava y Radio El Séptimo Cuervo, y estamos en una radio que habla de deportes de los que nadie habla y de manera normal, que se llama pasiondeportivaradio.com. Todas ellas, en su buena programación, en sus buenas programaciones, suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora con el bueno de Ken Sharp, otro de nuestros músicos favoritos. Este músico que es escritor de éxito y que además desde Los Ángeles publica discos estupendos con la ayuda de un habitual productor y que además le ayuda con las baterías, con el bajo y con algún instrumento, Fernando Perdomo. Juntos han hecho un nuevo single que se titula Mr. Popularity y aquí está Ken Sharp, Mr. Popularity. You can break, but you made a big mistake, and the spider took a dive. And the stairs I'm sitting on is getting colder by the dawn, and now you're wilting in the shade. You can fall, but sometimes the worst of all is going on inside your head. You gotta slice through the pain, coming down like silver rain. Now the stroke is taking lead. Yeah. Ahí estaba Ken Sharp desde Los Ángeles, desde California. Mr. Popularity, su nuevo single, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora hasta Tucson, Arizona, porque de allí viene una banda liderada por la cantante Steph O'Halloran, que tienen preparadito un disco que se va a titular I'm Not The One, que sale el próximo día 23, este viernes, y que lo va a sacar Rumba Records. Ya habíamos oído algún tema de este disco, de este cuarteto, tiene cantante, guitarrista, bajista y batería, y que se llaman The Lemon Drop Gang. Vamos con una canción que se titula Ghost, que todavía no había sonado aquí y que es otro avance más de este estupendo disco. Tiene una pinta maravillosa. The Lemon Drop Gang. Bonito, ¿verdad? Con ese toquecillo de canción sesentera. Ahí estaban The Lemon Drop Gang. Ya digo que el disco tiene una pinta, todo lo que hemos escuchado hasta ahora de él, los tres avances que han ido publicando, pues son absolutamente deliciosos. Esta canción se titulaba Ghost y el álbum se va a titular I'm Not The One y sale este viernes y lo publica Rumbar Records, el sello de Boston, Massachusetts, aunque esta banda de Lemon Drop Gang vienen desde Tucson, Arizona, y desde allí suenan aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Este que viene a continuación es el gran Jimmy Basnight. Jimmy Basnight es un músico que principalmente estuvo en los Moverlys, gran banda seminal de power pop de los años 80, y que luego ha estado haciendo discos en solitario en un camino entre el power pop y el rock alternativo, incluso rozando ciertos toques de nuevo rock americano. Bueno, pues ahora lo último que ha hecho es un álbum de versiones que se titula Joker, Idols and Misfits. Son versiones y algo más, y se abre con la canción, con una vieja canción de los Kings, This Is Where I Belong, un temazo que él, ya es verdad que los que superar a los Kings es mucho, pero Jim Basnight hace una gran versión de este tema, This Is Where I Belong. Aquí está Jim Basnight. I'd rather be. The whole wide world doesn't mean that much to me. For this is where I belong. Suena bien y es una muy buena versión de Jim Basnight. Es que es un músico veteranísimo que ha estado en los Moverlys, banda seminal y fundamental en esto del power pop. Estuvo en los Rockinghams, una banda que hacía un rock, un nuevo rock americano, y luego tiene una carrera en solitario de la que siempre nos hemos hecho aquí eco en Plástico Elástico, y lo hemos hecho porque hace buenas canciones, es un gran constructor de canciones, y cuando se dedica a versionear, pues mira lo que le sale. This Is Where I Belong, el viejo tema de los Kings, de Ray Davies y compañía, versionado por Jim Basnight en su nuevo disco Jokers, Idols and Misfits, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda que se llaman, vienen de Navarra, de Pamplona. Ellos se llaman Nuevos Hobbies, y hace tiempo que no sabíamos nada de ellos. Bueno, pues tienen un preparadito, un disco que saldrá en enero del 2021. Es un disco que tiene una pinta también buenísima. Hemos escuchado una canción pero ojo, qué canción. La canción se titula No puedo esperar. La va a publicar el disco Urra Música, que ya ha adelantado esta canción, y con ella vamos. Los nuevos hobbies. Pues ahí está, los nuevos hobbies con este disco con el que anuncian su regreso y segundo LP que saldrá en enero de este año próximo, 2021, a través de Urra Música y de Discos Kirillian. La banda de Pamplona pues publicará estas 10 nuevas canciones en una coedición en vinilo que saldrá 300 copias en los sellos Urra y Discos de Kirillian. Y bueno, los temas que fueron grabados entre el verano de 2019 y el inicio de 2020, justo coincidiendo con la pandemia y todas estas cosas, pero bueno, en fin, que son canciones delicadas y maravillosas. Nuevos hobbies con este tema. No puedo esperar adelanto de su próximo álbum, que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Richard Heyman, que también tiene nuevas canciones. Este músico, bueno, nueva canción, porque es un single, se titula Choice We Make, y es una canción que, bueno, pues también lo mismo. Todos los americanos están muy preocupados por el futuro de su país e intentan que eso mejore de alguna manera. Y bueno, pues ha hecho una canción, Choice We Make. Una canción que todavía no sale más que un LP que se va a salir en un próximo LP, en fin, todas estas cosas, pero de momento solamente tenemos este single y que se titula eso, Choice We Make. El músico de Nueva Jersey, Richard X. Heyman, un genio. Ahí estaba el señor Richard Heyman con esa canción Choice We Make, las elecciones que nosotros hacemos, lo que elegimos, con que se supone que irá incluida dentro de un próximo álbum. De momento solamente ha avanzado esta canción, que además tiene un vídeo, luego ni siquiera lo ha sacado en single digital, sino que con el vídeo, pues de momento es con lo que está funcionando. El músico de Plainfield, de Nueva Jersey, un músico excelente, poco prolífico, todo hay que decirlo, porque tampoco se ha roto la cabeza a lo largo de todos estos años, veintitantos años que lleva haciendo música, 32 para ser exacto, el primer disco es del 88, pero bueno, nos encanta todo lo que hace y siempre que hace algo, pues es noticia aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y bueno, pues si antes hemos escuchado una versión de los Kings, ahora vamos a escuchar otra versión que nos trae un músico de Ohio, aunque residente ahora en Brooklyn, que se llama Max Clark y musicalmente se hace llamar o es conocido como Cat Worms. Ha hecho una versión para celebrar el 70 aniversario del nacimiento de Tom Petty del Louisiana Rain. Y aquí le tienes, una delicada versión del Louisiana Rain. Mark on me, but you need. bonita la versión que ha hecho para celebrar. Ayer hubiera cumplido 70 años el bueno de Tom Petty. Una canción que estaba incluida en el álbum Damn the Torpedoes, que se publicó en el año 1979. Tom Petty, un músico genial que adoramos aquí en Plástico Elástico y que nos gusta esta versión de Cut Worms. Louisiana Rain suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente con Onofri. Onofri es un músico español que ha sacado un disco que se titula La Incógnita y que está de maravilla. Psicodelia, rock y muchas cosas más. Idiota liberal, y además que lleva toda la razón. Onofri. Pues ahí estaba esta canción de Onofri. Onofri, que ha hecho este trabajo, es un músico que ha tocado con bandas como Parkinson DC, los The Observants, un pedazo de banda, Something, las tres son un pedazo de bandas, y con colabora con gente como Roman Hill, como Anton Yard, como Martena. Bueno, pues ha sacado un disco buenísimo con una portada de además del ilustrador Oscar San Martín, en fin, que es el que hizo portadas para El Niño Gusano, para Pygmy. Y el disco es una auténtica maravilla. Lo ha autoeditado él, se titula Land Incógnita, y de ahí hemos sacado esta canción, Idiota Liberal, una maravilla psicodélica buenísima. Bueno, pues hasta aquí este programa 3863. Ya sabes que tienes que hacer dos cosas en esta vida: visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos nada, pero nada de nada, ¿eh? Bueno, vamos ahora a cerrar el programa con lo nuevo de Anton Barbeau. Anton Barbeau, que es otro músico inglés que ahora reside en Berlín y que es un músico que usa la psicodelia británica de una manera, bueno, maravillosa. Él se ha ido a grabar este disco a Sacramento y es un disco inspirado en la película Lady Bird. Bueno, pues él lo ha cambiado a Man Bird y ha hecho un disco doble buenísimo, un disco doble que saca en Estados Unidos Behind Sound y en Inglaterra Gareth du Nord. El disco toma el nombre de esta canción, canción con la que nos vamos a quedar, Man Bird. Él es Anton Barbeau. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Midtown King Hall of Famer, Denver.